En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. Para las estudiantes. Para las optimistas. Para las peruanas. Para las mamás. Para las turistas. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Porque yo sin ti es que no soy nada y quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Un programa hecho por mujeres y algún hombre. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos un nuevo programa. Aquí se ha incorporado a la nómina Valle, que había faltado el otro día. ¿Cómo estás, Valle? Ay, estupenda. He pensado que no tengo dolor en el brazo. Estupenda. No eché de menos, ¿eh? Y nosotras a ti, por supuesto. Toñi, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos. Bien. Sin comentario. Loli, Cecilia, ¿cómo estás, Loli? Muy bien. María Luisa, también te veo bien. Hola, estupendamente. Buenas tardes. Y nuestra invitada de hoy, que ya casi no es invitada porque ya vino más veces, Maricruz Molina. Maricruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de que estés aquí. Y nuestro técnico, Sema, que está ahí con los cables, que no se te crucen. Pues ya vamos a empezar, como siempre, con las cosas que han pasado en Écija esta semana. Este fin de semana ha habido un movimiento importante de actividades. Por ejemplo, hemos ido al teatro. De aquí las presentes hemos ido cuatro, ¿no? Sí. Una obra de teatro de los Sulen, cum laude. Me sorprendió que había mucha gente este fin de semana, ¿no? A mí también me sorprendió muchísimo porque estamos acostumbrados a que haya cuatro personas en el teatro y al ver el teatro, sobre todo el primer patio que se llenó, la verdad es que fue una sorpresa agradable. Yo de todo modo hice propaganda, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Sí, yo también. Es que funciona el boca a boca, sí. Y también mandar emails de unos a otros también funciona. Pero yo creo que fue también porque venía un personaje importante, ¿no? Claro, como era conocido de la televisión, yo creo que eso también. Porque a mí la gente me decía que viene Pepe Tou, ¿bien? No hablaban de la obra de teatro, sino del actor. Bueno. Esas cosas dan un poquillo de coraje, sí, sí. Porque... vienen, o sea, ir al teatro no es ir a ver a una persona famosa, sino a un grupo que vienen a expresar su obra. Y otras veces ha venido él mismo, ha venido ya dos veces a Écija, es la tercera vez que venía. Uh-huh. Y no estaba lleno, hasta que no ha sido famoso por la televisión, pues no se aprecian las cosas. Así es, lo que no está en la tele no existe. Verdad, qué pena. Pero bueno, seguiremos luchando por cambiarlo. Claro, y aunque sea de esa manera, que se acostumbre la gente a venir al teatro... ¿El que es de un programa de la televisión, el que vino? El de Los Hombres de Paco. Ah, ¿el de la barba? Sí. Uh-huh. Bueno, eso fue un momento, perdona, que también la gente empieza a saber... A ver, supongo que hay mucha gente que sabe que tenemos teatro en Écija, pero que hay una programación, que hay unas actividades y que empecemos a tener un poquito de costumbre de ir al teatro cada viernes. Sí, pero ya llevaba muchos años con el teatro como para que la gente no se haya enterado, ¿eh? Que es penoso, más penoso todavía. Penoso, es que además la gente que estamos en el teatro prácticamente somos siempre los mismos. Uh-huh. Y además que es un lujo las compañías que vienen aquí por un precio tan barato. Por Dios. ¿Qué? 3 euros. ¿Qué? Porque tú vas a Sevilla al teatro, a Córdoba y claro. Pues está mucho más que el doble. O sea que... Es un lujo. Mm. Pero bueno. Poquito a poco, a ver si vamos metiendo. ¡Viva el teatro! Y que traigan otras cositas también, porque yo de lo que hay ahí, nosotros no nos gusta casi nada. Pero es que no sabéis si os gusta hasta que no lo veáis. Sí, ¿no? Es que hay que ir mucho al teatro y verás cosas buenas y cosas malas. Pasa como el cine, que dices que. Tú ves que alguna cosa siempre encuentras que te gusta. Porque a mi hija y a mí nos gusta el teatro. Sí, pero... Sin embargo, no veíamos... Pero tiene que ser cosas... siempre cosas que sean conocidas, siempre hay, gusta lo que... Lo y a que... lo mejor va algo y te gusta después. Claro, claro. Ya. Es que hay que conocerlo todo. Es que no nos podemos conformar con ver lo de Álvarez Quintero, ay, con ver lo de... Que sí, que es muy bueno, pero también hay otras cosas. El Álvarez Quintero ya hace ya muchos años y hay otras cosas ahora... actuales que están muy bien, que hay que conocerla y hay que para opinar y para saber si una cosa gusta hay que verla. Sí, claro. Sí. Bueno, también hablando de teatro, también estuvimos en la salita Pocas Luces, que se inauguró la temporada, nuestro amigo José Diego allí en la campiña, con una obra de teatro de sombra, enseñó el entresijo de muy interesante, el taller que tiene allí detrás. Yo le aconsejo a todo el mundo que pueda que vaya allí y que lo vea porque es digno de verse. Gracias por llamarme, Loli, que no tenía ganas de ir. Ayer cuando me llamaste, pai, que no tenía ganas de ir. No, ayer no te daré. Sí, el sábado. Loli, perdona, esto que has comentado de la sombrita, ¿eso sí. todos los sábados, o sea, todos los fines de semana hay actuaciones o eso se, cuando hay se, es cuando se dice? Se anuncia, sí, sí. No todos los sábados. O sea, que hay que estar atento cuando se anuncie porque luego no, el día siguiente no puedes ir. No. La semana él hace actuaciones para los colegios que lo contratan, van allí, ponen un autobús porque es en la campiña y va la gente allá a verlo. Y nos comentó, que ya vendrá él aquí a comentarlo ampliamente, que va a hacer la segunda feria internacional del títer. El año pasado la hizo y este año va a hacer una segunda, mucho más ambiciosa, con actuaciones en la calle, actuaciones en el teatro. Porque tú sabes qué pasa, que yo creo, que es mi opinión, que ahí está la base del teatro. Los niños. Ahí está. Las niñas. Ahí es donde hay que trabajar. Porque el teatro es como la lectura. Cuanto más lo conoces, más lo amas y más deseas verlo, ¿no? Y vivirlo. Y entonces ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, en los pequeñajos. Que tengan esa cultura de teatro que necesita hoy por hoy. Los mayores, pues, estamos muy carentes de ella. Pero es lo que dice Maricruz. Lleva muchos años el aula municipal de teatro, ¿verdad? Y el teatro, la platea y todo. Y sin embargo, pero pues bueno, nada, poco a poco. Seguí así. Más cosas. Se celebró el Día Mundial del Turismo. ¿Alguien ha estado en la celebración? No. Sí, nos perdimos el cóctel que sirvieron. El cóctel Écija, ¿no se llamaba? Écija, sí. Uno con alcohol y otro sin alcohol. Entonces no sabemos si hubo mucha afluencia de público. Dice que hubo unas 2.000 personas que participaron en el cóctel. Además hubo una charla de un restaurador famoso llamado Salvador Velázquez, que es presidente de la Asociación de Barmas de Andalucía y subcampeón de esta especialidad en preparar cócteles. Y pusieron para la degustación dos variedades, uno que llevaba con alcohol y sin alcohol. Y además hicieron también al día siguiente una visita gratuita y guiada por todos los monumentos para celebrar el Día del Turismo. No sabemos cómo estaba el cóctel, porque... ¿Y un pasacalles? Sí. Bueno, pues... nos alegramos mucho que se celebre el Día Mundial del Turismo, pero un oyente me ha dicho que era menester que arreglaran el Palacio de Peñaflor, porque va mucha gente a verlo y está en unas condiciones deplorables. Va la gente a hacerse fotos y está... Aunque por dentro no se puede arreglar por que no hay presupuesto, por fuera debía de estar en condiciones, vamos. Y la calle Caballero también está fatal, vamos. Las aceras, el suelo... Eso está fatal. Sí. Por allí pasé yo el viernes por allí y es verdad, es que no podía ir. Yo iba con mi hija y teníamos que ir subiendo constantemente, subiendo y bajando la acera. Digo, parece que estamos de una tabla de gimnasia. Pues sube y baja, sube y baja, sube y baja. Así fuimos todo el tiempo, desde... No has ido con carrito, si vas con carrito ya es... Bueno, cuando iba mi nieto con los carritos no podíamos pasar por allí. Simplemente no podíamos irnos por allí, cogíamos otra alternativa. Y hablando también de turismo, también ya casi está terminado la restauración de los descalzos. No sé si la habéis visto. Sí, la yo voy a pasar por allí. Creo que se va a quedar preciosa, ¿eh? Sí, sí. Bonita, sí, pero interior, en el interior todavía no podemos entrar. No, solamente. Ni por fuera está todavía puesta una valla. Lo que pasa es que a ver la torre y lo que asoma. Yo pasé un día por ahí y yo creo que se va a quedar preciosa. Preciosa, sí. Bueno, buena noticia. Y también me he enterado que las cigüeñas de San Francisco, que decíamos que parecía que habían quitado los nidos de las cigüeñas, ya me he enterado que no han quitado los nidos, lo que han hecho es rebajarlos porque pesaban mucho y dejar el soporte para que hagan ahí las cigüeñas su nido, otra vez, supongamos. Y otra nueva noticia. Otra noticia buena para el pueblo, creo yo que es buena, es que van a hacer un nuevo carril bici de 3 kilómetros que va desde el San Fulgencio hasta el Valle, pasando por el Parque San Pablo, bueno, por el Parque de Lourdes, el Parque de San Pablo, después cerca del río hasta el Polideportivo y el Valle. Y va a haber un servicio de bicicletas como hay en Sevilla. No sé cuánto tardarán en hacerlo, pero ya está aprobado por la Delegación de Medio Ambiente y casi todo lo paga la Delegación de Medio Ambiente. A ver si nos entusiasmamos con las bicicletas, ¿no? Muy bien. Ana. Lo que es, sí, lo de la bicicleta es un problema porque te las quitan. O sea que el hecho de aparcarlas, pues tendremos que cogerlas muy fuerte a donde sea, porque incluso con un candado desaparecen. Entonces vamos a ver si hacemos campaña de sensibilización de respeto a lo ajeno. Al lado de la iglesia de Santa María habían puesto. Sí, allí. Sí, hay una parca bicicletas allí. Y en la sí. Casa de la Juventud también. Sí, sí. Pero quiero decir que si tú vas a comprar con la bici y la dejas aparcada afuera en un momento, pues eso. ¿Te la pueden quitar? En el centro, en los centros comerciales que hay, incluso Mercadona y esos sitios así, deberían de hacer, ubicar un sitio con un poco de vigilancia. Yo no digo que vayan a poner allí un guarda, pero una cámara o algo, que se pueda detectar y conocer a la persona que... ¿Y qué? Yo me creí que la bicicleta no, lo que la ponía, algo. La componé. En Sevilla no hay, el ayuntamiento o... Sí, sí, la empresa, sí. No, aquí también se habla que en este carril bici van a poner una empresa. Que no tenga, pero bicicleta. Bueno, independientemente de lo que estamos comentando, que sí. Si yo quiero ir con mi bici, con la tuya, ejemplo, vale. A comprar, vale. Pues que yo pueda ir con ella ya. No perderla. Eso. Sí, de hecho me comentaban que en Vitoria, por ejemplo, hay un servicio como el de Sevilla, pero las bicis no están en la calle, están en los centros cívicos, en los centros comerciales, que no están como en Sevilla en la calle, y entonces parece que están un poco más protegidas, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de música. Bueno, esta canción es de Inma Serrano, que es una cantante que tiene un proyecto, no sé si lo habéis visto en la tele, en Ghana, en un país de África, si no me equivoco, en el oeste, en el Cabo de Guinea, en el Golfo de Guinea, perdón, pues ha grabado un disco con las niñas de allí, de Accra, de la capital, para sacar dinero, para venderlo, para sacar dinero para hacer allí una escuela en ese país, en Accra. Y entonces por eso dentro poco saldrá el libro, el disco, el CD, y habrá que comprarlo, es muy bonito. Cantan las niñas africanas canciones de Inma Serrano, de Víctor Manuel, de Caco Senantes. En el YouTube se puede ver en una página. Y hablando de cantos, también el domingo se me ha olvidado decir que hubo un concierto de bandas de música, de la banda de música del Cristo del Confalón, que era bandas sonoras de películas, con la colaboración de Tánatos y organizado por los amigos de Écija. Lleno total. Maricruz, ¿tú no estuviste? No estuve. Pero también lleno total, ¿verdad, Loli? Un éxito. Además, el concierto dio con mucha calidad, Miguel y su banda, y pudimos pasar un rato muy bueno, muy bonito y muy emocionante también. Y eso, se agotaron las entradas, tiene una capacidad, eso se hizo en la sala 6 del cine de Multicines de allí arriba del centro comercial, y tiene una capacidad de 360 personas aproximadamente, y se agotaron las entradas, y felicitamos a la banda, a Tánatos y a los amigos de Écija de este concierto. Muy bien. Pues ya vamos a hablar con Maricruz. Maricruz ya estuvo aquí otra vez con nosotras, porque ella es enfermera, trabaja en el ambulatorio, ¿no? En el Virgen del Valle. Ahora ya en el Virgen del Valle. Cuando vine la vez anterior estaba en el Almorrón. En el Almorrón. Pero ahora he cambiado a Virgen del Valle. ¿Y quién mejor que ella para hablarnos de lo que se sabe? Porque la gente está un poco desorientada, lo que se sabe sobre la famosa gripe A. Ya lo hemos comentado aquí. Y entonces ella ha tenido la gentileza de venir para explicarnos pues qué es la gripe, qué medidas. Le podemos preguntar todas lo que queramos, ¿no? Bueno, hasta lo que yo sepa. El de los gel se va a hacer rico. El que vende los gel, el que ha inventado lo hidrogel, ¿no? Alcohólico. Sí, eso, ¿no? Una bueno, sin alcohol y demás, y todo jaleo ese. Bueno, la gripe todo el mundo sabe lo que es. Es una enfermedad vírica y todos los años hay gripe. Lo que pasa es que pues, ahora hay otra gripe, que ha mutado el virus. Todos los años muta, prácticamente todos los años va mutando. Por eso cada año se hace una vacuna para la gripe y cada año va cambiando algo. Bueno, pues ahora ha mutado más porque ha mutado de animal, de cerdo, y entonces pues se llama la gripe A. Hay muchísima alarma, pero que yo creo que tampoco es un poco infundada, vamos, bueno, infundada, ¿no? Nos han bombardeado mucho, pero ahora ya sí que sabemos que, como se ha pasado en otros países, donde ya ha pasado la época invernal y se ha padecido la famosa esta gripe A, pues se ha sabido que es menos nociva de lo que se esperaba. Entonces, hay que, ante todo, lo que hay que dar es un este de tranquilidad, que no hay que estar tan asustados ni nada de eso. Simplemente hacer unas normas higiénico-sanitarias normales y corrientes, que ahora si queréis explicamos un poquito en qué consiste y ya está. Y ya digo, como ya sabemos que no ha sido tan... Al principio, lo que sí se sabe es que es muy contagiosa, ¿no? Ha sido muy contagiosa, pero como toda la gripe. Sí, sí. De hecho, dice que el índice de fallecimientos, ¿no?, es menor que el de la gripe normal. Sí. Es contagiosa, es muy contagiosa, y se transmite de una persona a otra. Entonces se transmite por la saliva, al estornudar, por el contacto cercano. Al estornudar, al toser, por el contacto físico. Entonces, pues teniendo unas normas básicas, pues ya está. Como por ejemplo al toser o a lavarnos las manos con frecuencia, en fin. Ahora poco a poco vamos a ir, me preguntáis y yo voy diciendo más o menos lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuáles son, Maricruz, los síntomas? Porque los síntomas son los mismos que de la gripe estacional, que es la gripe que conocemos de siempre. Fiebre, malestar general, tos, escalofrío, los mismos síntomas que siempre. Puede haber en algunas ocasiones algunos síntomas abdominales, de problemas de diarrea o vómito, alguna cosa de esa, pero vamos, lo fundamental es la gripe y el malestar general, tos, estornudo, la misma que la gripe estacional. Los mismos síntomas. ¿Y cómo se sabe, por ejemplo, que es la gripe A o la gripe estacional? Y pues la única manera de saberlo es haciendo una analítica. Una analítica. Pero que eso no se va a hacer. ¿Sabes qué te digo? Porque lo que se supone, lo que se cree que va a pasar es que la mayoría de las gripes que se van a pasar van a ser gripe A, porque de la gripe estacional nos estamos vacunando ya. Y la otra todavía no tenemos la vacuna, se va a tener pronto, pero todavía no la tenemos. Entonces, en los casos, como ya hemos dicho, que suele presentarse de una forma benigna, pues no nos vamos a enterar, vamos a pasar una gripe, la vamos a tratar con los métodos que siempre le hemos tratado, pues con analgésicos, en casa, con camita, cuidándonos un poquito y ya está. Y en los casos graves, cuando haya complicaciones, pues entonces a lo mejor sí que se hace una analítica, que es un froti, es una cosa muy simple, para saber si ha sido A o no, pero vamos. También pregunto una cosa. Yo en el año, yo te voy a decir de tú, sí, que, claro, que en el 95 me puse yo la vacuna. Sí. Que me lo mandó, no es gracias, ¿no? Sí. Yo le digo, como muchas veces, no me acuerdo sí. el nombre de la que tiene aquí, no. Sí. Vale, ponte la vacuna que te viene bien, que fue sí. en el 95, yo tengo 72 años ahora. Sí. Y tuve todo el invierno mala. Bueno. Es que a mí me cae malamente, ¿no? Efectivamente. Que yo le digo, si yo no me resfrío, ¿no? Pero bueno, para la edad que tiene. Vamos a ver, una cosa es el resfriado, y un catarro, y otra cosa es la gripe. Pasa que tiene síntomas parecidos o iguales. Cuando tiene resfriado, tiene moqueo, tiene estornudo, pero la gripe es otra cosa. Tiene síntomas respiratorios, pero es otra cosa. Y puede tener complicaciones más serias. Pero que yo ni en la edad que tengo no me ha dado ni fiebre nunca. No has tenido la gripe nunca. Pero es que estuve todo el invierno mala. Ya no me la he vuelto a poner más. Pues ya está. Hay personas que se le pone la gripe, que se pone la vacuna y le sienta bien, pues como la aspirina, hay personas que le sienta bien y otras personas que le van de cine. Que puede ser alérgica a uno de los componentes. No, alérgica no, que simplemente no le va bien y ya está, porque ten en cuenta que lo que ponemos con una vacuna son virus y entonces cada organismo reacciona de una manera. ¿Pues la vacuna tiene algo de penicilina? No. Porque yo soy alérgica a la penicilina. No. Pero yo tuve todo el invierno mal año. Porque te cogería la tarde. Yo te quería preguntar, Maricruz, ¿cuándo es el momento de ir al médico? ¿Cuando yo me siento mal o cuando tengo más fiebre más alta? Cuando tú te sientes mal, como siempre. Que no cuando es tú decir, te sientes mal, tú vas al médico. Pero también hay un teléfono que de Salud Responde que lo vamos a dar porque... Te lo pregunto a lo mejor tú puedes llamar, mira, sí, pero te voy a decir lo del teléfono de Salud Responde a un teléfono que está a las 24 horas del día, que es bueno que cuando tengáis una duda lo preguntéis, porque ellos van a hacer una encuesta y van a decir, tenéis tal, pues hacer esto y ya está, porque es que mientras menos se vaya al médico, por eso te lo es mejor, porque es que primero, si no tienes la gripe y vas allí y hay gente con gripe, te puedes contagiar. Segundo, hay una masificación en las consultas que nos vamos a desbordar. Entonces, para ante una duda de que dice, ay, es que sería gripe lo que tengo, no voy a ir al médico. Entonces, yo creo que llamamos a Salud Responde, mire, yo tengo estos síntomas, tal y cual, son médicos, van a hacer una consulta y tal, y después, menos a esto, tómate el paracetamol, porque es que el tratamiento de la gripe es simplemente sintomático, paracetamol y estar en casa y ya está. Tratamiento sintomático, si tienes fiebre te tomas paracetamol, muchos líquidos, zumitos y estás resguardada y ya está. Es que no tiene otro tratamiento. Hay un tratamiento para que los famosos estos del no me sale. Efectivamente. Pero que eso lo han retirado de la farmacia y ya no se da porque tiene que ser con tratamiento médico, prescripción médica. Ya una vez diagnosticado. Sí, que tiene gripe A. Que tiene gripe A. Pero es que hay un cierto alarmismo y yo conozco personas que dicen, yo en cuanto que me sienta mal, yo estoy en el médico. Y yo creo que eso ahora mismo no se debe recomendar. Es lo que yo te estoy diciendo, exacto, que vamos a llamar al Tamiflu y el otro. Y el Relenza, que no me acordaba del otro medicamento. Que es lo que te estoy diciendo, vamos a llamar a Salud Responde y ya está. Vamos a dar el teléfono, ¿no? Vamos sí, a dar el teléfono, ya dar el teléfono de Salud Responde. ¿Hay alguna persona con duda? Efectivamente. Es 902 50 50 60. Y entonces ahí os van a decir lo que pasa. Es fácil de recordar, sí. 902 50 50 60. Muy fácil. Y no colapsa los servicios ni de urgencia ni ambulatorio, en beneficio de todo. Claro. La gripe suele durar una semana y entonces pues unos 7 días pues estamos en casa y ya está. Favorables evoluciona, lo normal es que evolucione favorablemente a los 4 o 6 días y ya está. Yo ya he pasado la gripe A, ya estoy inmune, supongamos. Sí. ¿Puedo contagiar unos días después a mi familia? Uno o dos días después de los síntomas, hasta 10 días aproximadamente. Exactamente. Cuando se acaben los síntomas, hasta el día siguiente. Si un niño está en casita... Desde el día de antes, se supone que desde el día de antes de los síntomas, hasta 7 días o así, unos 7 u 8 días. Y los niños 10 días. ¿Por qué a los maestros, por ejemplo, y maestras, no se están dentro del grupo de riesgo? Y si están los bomberos, los policías, etcétera. Bueno, vosotros, indudable, los ATS, los médicos, médicas, etcétera, indudable. Pues esa misma pregunta. Que trabaja en hospitales, indudable, que es de alto riesgo total. Pero... Sí, pues esa misma pregunta la hice yo. Y me dijeron que no, se consideraba que eran las personas que están. Yo no sé si es por... No, yo no sé si es porque... Para que no se den de baja. O por qué. La verdad es que yo pienso que también los maestros se deberían de vacunar. Porque está pero son que los niños, los claro, niños. Claro. Vacuna va a haber para todo el que la precise. Y dicen, yo no sé, van a ver a partir de noviembre, dice que ya vamos a disponer de ella. Y yo creo que al final no se va a vacunar tanta gente. No. De hecho, bueno, en los colegios siempre nos vacunan a las personas que queremos de la gripe estacional. Pero eso es como todo, las personas de alto riesgo, de riesgo, ¿no? Pero los que estamos sanos como unas peras, pero... como yo, por ejemplo, que estoy sana, no me voy a meter más virus dentro. Por eso no eres personal de riesgo, tú estás sana y vas a superar bien la enfermedad. Yo digo, si yo no padezco, no he pasado nunca la gripe, ¿por qué me voy a meter yo los virus de la gripe? Pues no, un resfriado más o menos, como ha dicho ella, con mi leche calentita, mi miel, mi paracetamol, si ya ha llegado a un extremo y se ha acabado. Todo lo que a mí me pasó, que yo no me resfriaba y me puso la vacuna y todo esto me viene mal. Yo cuando era cuidadora me vacunaba para no transmitirle a las personas que cuidaba, si yo en caso de que yo me fuera allí con gripe, por eso me la ponía la vacuna. Pero la verdad es que la gripe A, pues tenemos un miedo... Bueno, pero yo para eso estamos aquí, como... para quitar un poco. Ya exactamente. Simplemente lo que hay es que estar preparado y saber lo que hay que hacer y ya está. Y lo que hay que hacer es pues cuidarse, evitar el contagio en la medida de lo posible y seguir una medida higiénico-sanitaria, que además eso debería de hacerse siempre. Siempre. Y ya está. Pues ahora un poquito más extrema para que no nos contagiemos y punto. Y esas medidas son tan simples... como estornudar en un papel, en un pañuelo de papel, no pañuelo de tela, porque el pañuelo de tela no lo guardamos, el de papel lo tiramos y además utilizarlo una vez. Si no tenemos papel en ese momento, lo hacemos sobre el brazo, sobre el codo, para no que las gotitas de saliva no salgan a las personas que están frente, evitar en lo posible, si vemos que una persona tiene síntomas, por contacto directo de besos, de hecho, pues, si está una persona mala no me voy a poner yo a darle besos, pues eso nos privamos un poquito del contacto. Mi nieto va ahora para el hospital y tiene la fiebre, mi Juan todos los días, y lo lleva la madre para el hospital, y mi chico le digo, ay, mi niño, que es muy guapo, y le voy a dar un beso, y dice el chico, abuela, no le dé beso que tiene la gripe, digo, pues lo voy a dar dos, por lo guapo que es. Bueno, pues no, esos días nos bueno, dejamos de dar besos. La alimentación también es importante, no ahora... a base de más fruta y tomar más... Sí, bueno, siempre, pero eso sí... Eso lo olvidamos y ahora es más preciso que nunca, en el invierno. Claro, beber muchas cosas con vitamina C, zumo y fruta. Y ya está, y nada más, lavarnos las manos con frecuencia. Eso no es necesario que sea con hidrogeles, con que se haga una higiene de manos con jabón, es suficiente que se haga con frecuencia. los objetos que se usen mucho, por ejemplo, en los colegios, una cosa que sí se recomienda, los pomos de las puertas, las cosas esas, por limpiarlas con frecuencia, la chica encargada de la limpieza, porque le den cada día o cada dos veces al día a los pomos de las puertas o a las cosas que sean que se toquen mucho. Y nada más, lavarse las manos. Si hay hidrogel se utiliza y si no, no, pero que no, es que el otro día me decía... Pero hace falta un gel determinado y específico. Que no, que no. Y además también te digo una cosa, el hidrogel hay que utilizarlo también con las manos limpias. ¿Sabes qué digo? Se utiliza el hidrogel y después se lava uno las manos y luego se pone el hidrogel. Es que ahí están comprando un gel que no hace falta luego enjuagarse. Sí, eso es, todos son así. Un poquito todos son así. Luego dicen que hay otros... Que sí, que hay que enjuagarse las manos, que llevan a lo de vera y que no sé qué. Bueno, fin, es que ahora ya me imagino que todo el mundo se aprovechará de todas las cosas. Las diferentes marcas, las diferentes clases. Pero bueno, yo pienso que con agua y jabón es suficiente. Si se tiene, si ahí tiene una persona enferma en casa, pues entonces a lo mejor, pues mira, pues me lavo con hidrogel o me doy un poquito de alcohol después. Pero si no, no hace falta que estemos todo el rato, que es que nos vamos a poner las manos hechas polvo. Y en los colegios, además, que los niños me decían que todos los niños habían llevado o estaban llevando hidrogel. Sí, sí. Eso hay que utilizarlo también bien. Hay que esperar que se seque bien, estar frotando las manos hasta que se seque. Un niño pequeño, si no, se le da el hidrogel y luego resulta que no frota hasta que esté totalmente seco, se toca los ojos, se toca la boca, eso es irritable y se puede irritar, o sea que... Además ese gel es cuece. Efectivamente. Que lleva alcohol. Claro, entonces, ¿qué digo? Que no. Peor el remedio que la enfermedad. Claro. Bueno, esos frasquitos van bien tenerlos, porque si tú estás fuera de casa en un momento, por lo que sea, te quieres lavar las manos, sabes que no necesitas ni agua ni jabón. Sí. O sea... utilizarlos en circunstancialmente, claro, ¿no? O sea, sí. No es porque habitualmente. Efectivamente. Habitualmente, como tú bien dices, Maricruz, utilizamos el agua y el jabón, que hasta ahora lo hacíamos muchas veces, pero se ve que nos están diciendo que lo hacemos poco. Pocas veces. Pero eso es... Pero es que eso ya es una cosa, como tú bien has dicho, de medida de higiene normal. Ahora lo que hay que hacer es extremar un poquito más esas medidas. Y ya está. Sobre todo, como se contagia por el aire y por la saliva, lo que había es que resguardarse un poquito a la hora de toser, a la hora de estornudar, pero eso también es educación. O sea, no toser. Y entonces, por ejemplo, en las clases, en los colegios, pues si es posible, los niños que no estén en una mesa así frente a frente, si puede ser, pero bueno, siempre dentro de lo normal, de lo que se pueda, tampoco nos vamos a... Es difícil con el espacio que hay. Bueno, pues no fomentar a lo mejor ahora las caricias y los besos, y uno, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Que, sí. Ah, venga, si es tu amigo, dale un besito. Pues a lo mejor esas cosas hay ahora que quitarlas un poquito, pero ya está. Bueno, y una duda que tengo yo, que para las embarazadas es especialmente peligroso. Es que las embarazadas es uno de los grupos de riesgo. Pero porque es en los casos que ha habido gripe A en las embarazadas es las que más problemas ha tenido. También están las enfermedades crónicas, las personas que están inmunodeprimidas, que las trasplantadas, los que tienen, los que toman medicamentos para evitar rechazo y cosas de estas de los trasplantes y eso. Pues entonces esas personas también suelen tener más complicaciones. Los casos graves que ha habido de gripe A y las muertes que ha habido ha sido porque ha habido una patología de base, obesidad mórbida, patología seria, y entonces se ha habido una complicación de su patología, de su enfermedad que ya tenía. Pero eso pasa con la otra gripe. Exactamente también. Exactamente igual. Con la otra. Lo que pasa si es que ahora... Si trabaja en defensa, pues es más probable que a esa persona le ataque que a otra que no. Que te huye. Así es. Claro, la persona que está más débil, pues tiene más posibilidades de enfermar y de bueno, y si tiene una enfermedad... Pues... ¿Y por qué la otra gripe no la podemos contar? A ver, se está hablando de que la gripe A ya es una pandemia. Sí. ¿Y por qué es una pandemia la gripe A mientras que la otra gripe, que la padecemos todos los años porque nos venimos vacunando desde hace muchísimo tiempo, no llega a ser pandemia? ¿Por eso? ¿Por qué ha mutado? Claro. ¿Vamos a seguir padeciendo la gripe A toda la vida ya? Es que no lo sabemos. Porque vino en el año 1917, hubo la que le llamaron la española, sí. Era gripe A. Sí. Pero ahora, ¿esta no es igual que aquella? Es que las gripes no son nunca iguales. Siempre viene un poco cambiado. Cada año, por eso cada año se vacunan las personas. Todo el mundo se vacuna cada año. Cada año hay que hacer una vacuna nueva. Pues eso es lo que te comento, que si vamos a tener que seguir... Es que eso no lo sabemos. ...padeciendo el gripe... Es que no lo sabemos, que igual el año que viene hay que hacer otra vacuna de gripe A, o si... Es que eso no se sabe, no sabemos la evolución que vamos a tener. Exactamente, que es un virus más bien desconocido, por eso el poquito de miedo que hay, ¿no? Claro, que es un virus que ha mutado. Que ha mutado, se desconoce. Y entonces, efectivamente, y se está viendo, se sabe que se contagia con facilidad, que es una pandemia porque está en todo el mundo, pero también se sabe que al principio se creía que era, tenía muchísima morbilidad y no tiene tanta. Las personas que han estado graves y que han fallecido, pues han sido porque tenían otras complicaciones. De todos modos, no sabemos cómo va, porque todavía va a evolucionar. Es que, y además que en medicina nunca son 2 y 2, 4. ¿Y hay en Écija concretamente psicosis de yo no entre noto, la gente? Yo no noto mucha psicosis, y no creo yo que la gente tampoco esté esperando así mucho la vacuna y tal, porque estamos vacunando de la gripe estacional y también se están poniendo las vacunas del meningococo a algunas personas que son de riesgo, ¿no? Y la meningocócica. Y entonces, pues, cuando les digo a los pacientes, te voy a poner otra vacuna, porque... Dice, no, a mí no me ponga otra, ¿eh? Yo, con la de siempre, no me quiero... Digo, no, que no es la de la gripe A, no me la quiero poner. No sé por qué la gente tampoco quiere ponerse esa vacuna. Porque se está hablando mucho de que todavía no es la que sería, que no es está correcta, probada, no está que, comprobada, que... entonces la gente claro, la ha empezado a tener... lo que así hace un tiempo todo el mundo deseaba ser vacunado... Sí. Eso se desplomó rápidamente. La gente empezó a decir, uy, cuidado. O sea, yo quiero ser vacunado, bum, bum. Pero después la misma persona al cabo de un tiempo empezó a decir, no, porque esa vacuna todavía no está estudiada. Pero lo que está claro es que el ministerio, y cuando saca una vacuna, y Sanidad cuando saca una vacuna, porque está comprobada. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Pero no va a sacar una vacuna. Vamos, yo es que tengo fe en eso. Yo creo que me voy a vacunar. Pero quiero decir que se ha habido los dos booms muy fuertes. Uno es necesito vacunarme porque tengo mucho miedo a coger la gripe A, y ahora viene otro boom fuerte diciendo, bueno, es que no sé qué, no está preparada, no sé qué es cuando. Entonces la gente se ha quedado parada. Y yo creo que lo que mejor va a ser es que a medida que va avanzando todo este proceso, las cosas se van a clarificar. Claro. Y entonces las mismas personas ya van a saber decir... Claro, si es que nosotros hemos tenido, desde que empezó esto, nos han mandado cada protocolo distinto, al mes otro, a los 15 días otro, porque a medida que se iba sabiendo, cómo estaba evolucionando la gripe en otros países. Entonces, ahora ya, el que tenemos ahora, no sabemos si dentro de un mes se va a modificar, a lo mejor algún pequeño detalle, pero vamos. Por eso, porque Sanidad mismo al principio dijo un montón de personas que eran grupos de riesgo. De riesgo, y ahora se ha modificado. Después ya fueron modificando y dijeron, vamos a ver, vamos a aplanar. Sí. Eran todos los niños, al principio dijeron que era bueno todo. Sí. Y ahora ya, pues las personas de riesgo son relativamente las mismas que con la otra gripe, excepto las embarazadas, pero que también en la otra son, o sea, que es lo mismo, que es igual. También se dijo que atacaba más a las personas jóvenes, ¿es cierto o no? Que no, igual que lo que pasa que las personas jóvenes que han tenido la gripe han tenido complicaciones porque eran personas con problemas. Ya, sí. Que a lo mejor ellas no lo sabían, quizás. ¿El qué? Eran personas con unas enfermedades determinadas. Claro. Vale. Claro. O y alguna embarazada también, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos casos que había en España por una persona con obesidad mórbida. Esas personas tienen muchas patologías. Tienen problemas cardíacos, tienen problemas de todo tipo. Bueno, pues si quieres añadir, yo creo que está clara, explicado. Sobre todo claramente. Quiero que sea que transmitir un mensaje de tranquilidad. Que está, cuando esté la vacuna la ofertaremos, diremos cómo se va a poner y ya está. Y protegernos de las medidas tan claras como eso, que no estornudemos, que nos pongamos un pañuelo al estornudar, que nos lavemos las manos con frecuencia y que ya está, y que no acudamos ahí de forma masiva con alarma, que si tenemos alguna duda llamemos al teléfono ese que hemos dicho de Salud Responde y ya está. Y lo que ha hecho, por ejemplo, a mí que me ha llegado hoy una carta firmada por la consejera de Salud y la consejera de Educación, con un trístico dentro, explicándolo todo muy clarito, muy, muy demás. Me imagino que eso lo recibirán todas las familias en su casa. ¿Eso no será también un síntoma de poco de alarma? Si te llega a tu casa. ¿Puede causar alarma? Alarma entre las personas si le llega no sé, a su casa una carta. Yo no sé si la están mandando. Yo a lo mejor la están mandando, pero yo creo que es porque eres maestra. No lo sé. No, porque nosotros ya hemos recibido una circular. Ah, la circular ya. Es que a mí me habían dicho que se estaba preparando algo para el personal docente. No. Entonces venía, no sé yo. No venía. Iba a ir a tu casa. Era mi casa y ponía familia, tal. Pues no lo sé. Pero yo no sé si eso puede crear más alarma. A todos los pensionistas le mandan todos los años una carta diciéndole que se vacunen de la gripe. Y por eso yo no sé si se alarman más o menos. Simplemente. Sí, pero ten en cuenta que los pensionistas ya tienen cierta edad, son personas de riesgo que tienen más defensa, pueden coger cualquier virus, cualquier cosa pueden coger. Entonces es normal que lo alerten para que se vacune. A mí me la mandaron la semana pasada, que yo di hoy la gripe, pum, y la rompí. Yo creo que la información nunca es alarmismo. Es información y pero más bien quizás responder a una demanda que hay de saber y una respuesta que ellos están pidiendo. Claro. No lo sé. ¿Tú te has sentido alarmada cuando has recibido eso? ¿Piensas que puede que...? Hombre, yo particularmente no, porque yo ya tenía información de que había recibido en el centro, he estado en reuniones y demás. Yo creo que todo lo contrario, que si la información que te dan es tranquilizadora, es diciéndote lo que hay que hacer muy claramente, y eso pues pienso que en vez de alarmar sería todo lo contrario. Hombre, pero que como eso no lo hacen nunca con ningún... Pero porque nunca ha habido esta psicosis que hay... ¿Qué hay ahora? Nunca se ha presentado una pandemia de estas características, que no es que sea grave, pero es llamativa. Entonces, pues, pienso que está bien informada. Sí, los medios de comunicación también han hecho que la gente se alarme más. Sanidad lo hará como folleto de prevención, informativo y de prevención. Será claro. Dentro de su campaña de prevención el explicar esas medidas por familias, para que les llegue directamente. Bueno, pues creo que ha quedado medianamente claro que no hay que alarmarse, que es una gripe casi normal, que se el tratamiento es el mismo. Sí, en los sitios donde ha pasado ya ha sido benigna. Nunca se sabe cómo va a ser eso. Hombre, claro, eso siempre... Pero vamos, ha sido benigna y ha habido muchísima menos incidencia de muertes que con la otra gripe, que con la gripe estacional que todos los años, o sea, que no... Bueno, hablando de otra cosa, también sanitaria, Maricruz, sabes que este domingo hubo una marcha en bicicleta por el primer maratón de donación de sangre... que se va a hacer un maratón, lo hace por lo visto la Hermandad de Santiago los días 27, 28 y 29, para que las personas de Écija donen sangre. Por supuesto que hace falta sangre, ¿no? Siempre. Sí, porque eso es una cosa que no se puede fabricar ni comprar, así es que sangre siempre hace falta. Bueno, pues desde aquí decimos que los días 27, 28 y 29, hoy es 27 o 28. Bueno, pues hay un maratón de donación de sangre en la iglesia de Santiago, en el patio, por lo visto. Sí, además pueden ir a donar por la mañana o por la tarde, que no es como las otras campañas que vienen dos días o tres días. Al Miguel de Cervantes y al Blas Infante, que vienen solo por la tarde. Esta es por la mañana y por la tarde. Por la mañana creo que están hasta la 1:30 y por la tarde creo que están hasta las 8:30 por ahí. Pues si no quieres añadir nada más, Maricruz, nosotras encantadas de que te quedes con nosotras y seguimos, vamos a hablar ahora de libros, ¿vale? Venga, me encanta, me quedo un poquito más. Todos están los libros. yo sé que Maricruz es una buena lectora. ¿Estás leyendo algo que nos quieras recomendar, Maricruz? Ahora mismo estoy leyendo la segunda parte de Los pilares de la tierra, porque hacía tiempo que la había leído y lo estoy releyendo otra vez. Y yo te voy a recomendar un libro que no sé si lo has leído, se lo regalé el otro día a nuestra amiga en común, a María, que se llama Mil soles espléndidos. ¿Lo has leído? No, no, pero lo hemos comentado aquí porque una oyente nos lo recomendó. Sí, pues, sí, pues, dice que está muy bien, ¿no? Es precioso. Sí, ¿no? Y Cometa en el cielo es del mismo autor, sí, los dos. Bueno, sí, pues el Mil soles espléndidos te lo recomiendo. Pues yo voy a recomendar uno que he leído este verano, que se llama El abanico de seda, de Elisa C. Sí, bueno, es una historia muy bonita entre dos mujeres que se llaman Flor de Nieve y Lirio Blanco, y relata cómo va su vida, son amigas, cómo va evolucionando su vida en la China del siglo XVIII, no, del siglo XIX. Y es muy interesante porque habla mucho de las costumbres de a las que someten a las mujeres chinas, como la costumbre esa de hacer que tengan los pies pequeños, las cosas que describe perfectamente, las cosas que le hacen para que no le crezcan los pies. Sabéis que tenían, cuanto más pequeños tenían los pies las mujeres, más oportunidades tenían de casarse. Era signo de belleza. Era signo de belleza, pero era una tortura china, nunca mejor dicho. ¿Sí? Y debían de ser del tamaño de un pulgar. ¿Eh? Y bueno, pero es una historia de amistad entre dos mujeres, y una cosa que me gustó mucho del libro es que habla de una cosa que es cierta, por lo visto, que las mujeres de aquella época pues no tenían acceso al mundo de la cultura, y entonces se inventaron un lenguaje secreto que se llamaba el Nusu. Era un lenguaje solo entre mujeres, se inventaron ese lenguaje, y lo recomiendo este libro porque es muy interesante y se lee muy pronto. Se llama, repito, El abanico de seda, de Elisa C. Y hablando de hermandad y de mujeres amigas, hay una película que también quiero recomendar que se llama Las chicas de la lencería. No sé si la viste. No. Que también es muy bonita. La directora se llama Bettina Oberli. Es suiza. La película es de 2006. Y habla de la amistad, de la hipocresía, del respeto a los ancianos, del machismo. Y está muy bien porque es la historia de una mujer que, tras enviudar, se queda viuda y decide realizar el sueño de su vida, que es poner una corsetería, pero una corsetería de modelos eróticos. Y entonces, pues claro, es en un pueblo de Suiza, y hay un escándalo, el mismo hijo de ella pues le dice que eso no lo puede hacer, después las amigas le ayudan, y está muy bien. Os la recomiendo que la veáis si podéis, porque no está en el cine, porque ya es del 2006, pero se puede conseguir en los videoclubs. Se llama Las chicas de la lencería. ¿Tú querías decir algo? Sí, que tú has hablado de la protagonista y dice que tenía el deseo de ser modista. Es que la protagonista tenía 80 años, es lo curioso. Sí, sí. Y hay una doble moral. Y está muy bien. Y es un canto a la vida y a la amistad entre las mujeres. La protagonista hubiera tenido 20 años, pues no se escandaliza, pero claro, el sueño de la protagonista es de 80 años. Bueno, vamos a poner otro poquito de música, ¿no? Soy todo lo que viví y el resto de lo que fui. Aprendí con el tiempo, con ganas de estar aquí, pa' más que sobrevivir. Sé que soy lo que sueño, y todo lo que aprendí lo aprendí de vivir, de borrar, de escribir, de tocar el cielo y de caer con ganas de volver. Aprendí. ¿Sabéis quién es, no? Rosana, que arrasó en Madrid en la presentación de su disco A las buenas y a las malas, se llama su disco nuevo. Por cierto, que regaló entradas a las personas paradas, le, sí, presentando la tarjeta del INEM o no sé de qué manera, le regalaba la entrada. Y otra cantante, Bebe, también lo está haciendo. O sea que están... Y vamos a hablar de otras noticias de esta semana. Hoy, el lunes, se puso a la venta la píldora poscoital. Maricruz, también hablamos la otra vez aquí contigo de eso. Sí. Y está a la venta libre, sin receta, por el módico precio de 20 euros en todas las farmacias. Hay que decir que, según los datos que tengo aquí, en 2007 hubo 10.600 embarazos de niñas menores de 18 años y 6.273 abortos de niñas de menos de 18 años. También se ha hecho un estudio sobre la sexualidad entre las personas jóvenes y dice que empiezan a tener relaciones sexuales sobre los 16 años. Me parece un poco tarde, ¿no? Yo creo que empiezan antes. Los 15, he encontrado yo entre los 15, de 15 a 19 años. O sea que de 15 años ya empieza. Y dice que el 94% usa métodos anticonceptivos. El primer método, el que más usan, es el preservativo, después la píldora, y hay gente que combina ambos por el miedo a las enfermedades venéreas. O sea que no. Lo que pasa es que también dice que no los usan bien. Claro. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, a ver si. ¿Tú crees que ha sido buena idea lo de la píldora? No. ¿No? No. ¿Por qué? Yo creo que como estaba, era mejor. O sea, facilidad para darla, pero en un centro sanitario en el que se le informe que no es un método anticonceptivo, que es un método de urgencia y que hay otros métodos, y a la vez se podía captar a esa chica que va, se capta para planificación familiar. Si tú le das la píldora poscoital ahí como el que vende otro producto, yo no creo que se vaya, no lo veo que vaya a disminuir mucho el problema de los embarazos y de las cosas estas. Sí. Sí, no creo que. Bueno, dice que hay un manual, ¿no? Bueno, el manual lo lee, dar, no lo lee. Sí, van a dar un folleto, sí, informativo junto con la pastilla al despacharla, que aún no se encuentran en las farmacias. Sí, pero Loli, si diciéndoselo, no, muchos de ellos no te hacen caso y no hacen, no se protegen. Con un manual y con un papelito que lo tiran cuando salgan de la farmacia, yo pienso que la facilidad es todas, pero en un centro sanitario, como se estaba dando, ahí no se le ponía ninguna cortapisa, iba y en cualquier momento se le daba la píldora poscoital. Lo que pasa es que no servía para captarle, decir, oye, mira, la próxima vez que tenga, antes de que te pase esto, pues venga a la consulta de planificación familiar. Si quieres te doy una cita, tal, tal, tal. Y entonces se le prescribía la píldora o se le explicaba cómo tenía que utilizar bien el preservativo y todo esto. Porque es que todas van diciendo que se le rompe el preservativo. Y yo creo que 18... ¿Cuántos embarazos? 10.000. 10.000 preservativos se han roto este año. Ya tenía que ser malo, ¿eh? A mí me lo vendieron una vez y me lo dieron picado con chicha. Por eso te digo que es que no lo utilizan bien o no lo utilizan. Entonces, yo creo que no es, que esa no es la solución para evitar embarazo. Sí, lo de ahí me parece muy bien, de captar a la niña para una más información y meterla en el grupo de orientación, por lo menos que tenga una orientación más fuerte y más sólida en lo que es las enfermedades y lo que es un embarazo. Pero es que, por lo que yo he oído, Es que la han puesto así porque la pastilla del día después, si va dos días después, no hace efecto. Y entonces ya se queda embarazada. Sigue el embarazo. Sí, pero aquí... ¿Me explico? No me explico. Lo que quiero decir es sí, que si no la ven, o sea, que si la niña tiene un promiscua en un día, pues va inmediatamente a la farmacia y el embarazo como que se evita. Mientras que si esperamos a que vaya al ambulatorio, si eso ocurre un viernes... Hasta las 72 horas es efectiva. Pero si ocurre un viernes y va el lunes... No, pero no tiene pues por qué ir no el viernes, que puede ir el sábado. Claro, puede ir al hospital. En su ciudad, en el pueblo donde esté, puede ir al servicio de urgencia del hospital. Podía ir antes. Primero al ambulatorio si está abierto. Y si no está abierto el ambulatorio, puede ir al hospital a urgencia. Bueno, ahí ya. Lo que pasa es que pasar por ahí, comprendemos, y tiene su problema. Hasta las 72 horas. Eso. El problema es que se pueden, le da apuro, no claro. Se pueden encontrar con alguien de la familia. Conocidos, los pueblos pequeños. Pero... Es por ejemplo, aquí en Ecija, aquí durante... Perdona, Lore. No, hablaba. Aquí durante... Vamos a hablar de mi pueblo, de mi ciudad, sí. Ecija. Si aquí una niña o dos niñas el viernes tienen ese problema, que no se lo ponen, porque sí. Es verdad lo que tú dices, es que no usan ningún tipo de medio, es que no usan ni preservativo, ni usan nada, entonces van al servicio de urgencia. Y ahí puedo estar yo, que soy su vecina, o puede estar la tía de su madre, que es conocida. Uh-huh. Y entonces pues no va. Pero no sabe qué vas. ¿Cómo? No sabe tiene, a qué va. No tiene por qué enterarse a qué va. Pero pues, ya se entera la madre, bueno, se entera pues todo el mundo. Médico, bueno, pues estaba acompañando a mi amiga. O, bueno, y además que yo, mi opinión es que no es la solución. Yo esa es mi opinión, pero ya está. Porque pienso que es mucho más beneficioso el otro sistema. Podemos hacer muchas más cosas, podemos así dando una pastilla, pues no. Y luego además, esto no es un método anticonceptivo, también puede tiene sus contraindicaciones y sus efectos secundarios, y no puede utilizarse como método pompón todos los meses o cada semana. Con todo esto, y hay chicas que te le preguntas, es la primera vez y la han utilizado 3 y 4 veces, pues entonces cuando la han utilizado le dices, oye, mira, no es bueno que lo hagas así, mira, tú vente a la consulta, les damos todas las facilidades, es una cosa totalmente confidencial, te prescribimos la pastilla que tienes que tomar, te hacemos la citología, es que son otras muchas cosas, es que no es, además eso mismo, una persona cuando tiene ya relaciones sexuales y además con promiscuidad, porque la gente joven suelen tener varios tipos de relaciones, porque es así, pues hay que hacerle también una citología, en fin, las gastamos para otras cosas, para prevenir enfermedades venéreas, para otras cosas. Entonces, yo no creo que sea la solución dar la pastilla en la farmacia. Nosotras hemos preguntado a algunas personas farmacéuticas y la verdad es que no han dicho las dos partes. Ha habido una parte que ha dicho que sí, que estaba de acuerdo en despacharla sin receta, porque evitaban un mal mayor muy fuerte. Sí. Que también veía esa persona, que esas personas decían, pero claro, hay falta también la información de que no es un anticonceptivo. Claro que también. No. Otras personas, también farmacéuticas, nos han dicho que no lo veían correcto despacharlo sin receta, porque si hay los anticonceptivos tienen que despacharlos con receta, pues no ven, porque esto sí es o no, por ejemplo. Y que no se podían así controlar también de esa manera, es decir, esa persona cuántas veces está tomando esa pastilla, claro. Si cada va a distintas farmacias. Claro. Entonces, hemos encontrado las dos opiniones. ¿Toñi? No, es que ella dice que los anticonceptivos que tiene que ser con receta. Y yo lo he comprado hace ya muchos años sin receta. No necesitan receta. No. Lo que pasa no necesitan receta. Lo que pasa que en algunas farmacias piden la prescripción. Perdona, se necesita receta, no receta de la Seguridad Social. Prescripción. Una prescripción. Claro, una receta oficial de un médico para poder despacharla. Porque es la combinación de las hormonas. Que no, lo que pasa Loli, que según cómo ya, a tu ver, curso, no, pero yo lo he comprado sí, hace ya muchos años, claro, ya, Toñi, hace ya 20 años se compran y se despachan sin recetas, sí, y tú estás yendo eso. Siempre más o menos a la misma farmacia, sí. Y tienes, pero que se debe exigir la receta, que además me acuerdo que tuve un problema porque trabajaba fuera y digo, bueno, pues la voy a comprar en el pueblo, y era la que me la vendía, la que estaba en la farmacia. Era vecina allí de donde yo vivía, yo era compañera del marido, y no me las quiso vender. Digo, pero si yo aquí las compro y aquí no tenía problema, es que y allí no me las vendía. Bueno, pero ese tiempo era más fuerte el que tú hablas. Bueno, tú hablas de los 75, 80. Yo hablo del año 69. 20 años. Hablas de otro tiempo. Bueno, eso bueno. Es lo que hemos podido informarnos por ahí. El que sí, vamos, vemos la necesidad de un trabajo de educación sexual muy importante a todos los niveles, empezando por la familia. Esa es la primera. Esa es la primera. Eso es lo primero. Y desde aquí, desde estos medios, damos fuerza a los padres y a las madres, por favor, que hablen con sus hijos y con sus hijas sobre la sexualidad. Y quitémonos cada día los miedos y los tabús. Sé que cuesta mucho, Toñi, de acuerdo, sí, pero debemos trabajar y evocarlo y decirlo. Padres y madres, hablar con vuestros hijos y con vuestras hijas de la sexualidad. Yo pienso que debería de haber, igual que ahora han puesto una asignatura de educación para la ciudadanía. Ay, educación no me digas sexual. Eso, Toñi, por Dios. Educación sexual. Que estoy agotada. Estamos yendo a los institutos, sí, a dar clases, tenemos asesoría, sí, lo del programa de forma joven que vine yo hablando, sí, aquí, sí, hace sí, ya unos, ya lo sé, ya y lo aún sé, así, ya. O sea, que te quiero decir que es que no se puede hacer ya, por lo menos nosotros desde nuestra situación no podemos hacer ya más. Y en los colegios, en educación primaria, lo que pasa se habla, es que yo creo que ya se habla, es más en los casa, colegios se habla, pero es más de casa ya, porque ya es más de casa. Lo que no se le puede decir a la niña, ten cuidadito. Sí, eso no, que es lo único que se le dice ya a la sí, niña. Sí, pero tú tampoco, tú estás también con las manos atadas, porque si el niño o la niña te pregunta, tú le vas a contestar lo que es. Y luego teme que luego venga la madre o el padre a echarte, porque te puede echar el responso, porque tú quién eres para decirle a estas cosas. Por eso te digo que estamos hablando que los padres son también los que tienen que implicar las manos atadas en la educación nosotras. Sexual. Estamos esto con de los abortos ahora a los 16 años, había que escuchar la tele, que quieren y que... Yo lo voy a decir esto más, que no necesitan ni a los padres para ir a abortar, eso lo veis ustedes bien. Muy bien. Porque con 16 años una niña tiene derecho a ir a abortar sola sin permiso de los padres. Valle, si una eso niña... Yo no estoy bien, conforme con el aborto, bien. Eso lo dije yo otra vez aquí. Bueno, otro día hablamos de eso, sí. Valle, pero si una niña a los 16 años no se atreve a decirle a sus padres que está embarazada, ahí sí, falla algo. Eso según la confianza que tengan con los padres. Efectivamente. Eso sí. Pues vamos con otra sección nueva, porque sí, esto se está alargando todo mucho. Complejo, todo complejo. Y vamos a inaugurar hoy una nueva sección de ecologismo. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Pues en esta sección vamos a hablar de cosas del medio ambiente y de consejos que tenemos y tal, ¿no? Primero quiero hacerme eco de unas cosas que me han dicho, de que se ha detectado en todo el pueblo una plaga en los árboles, que por lo visto es la larva de un gusano, que se, no sé si habéis visto las hojas que están muy secas, están cayendo, que parece que necesita un tratamiento adecuado porque se están secando las hojas de los árboles. En muchos, por lo menos en mi barrio, pasa. Sí, yo vi por el Parque San Pablo, no, por el Parque de Lourdes, hay algunos árboles que están marrones, o sea, con hojas marrones. Sí, sí, y dije sí. Yo, ostras, ¿esto qué pasa? Porque no es el tiempo. Después, hablando de parques, también... un grupo de personas me ha dicho que han puesto en el Parque San Pablo un parque infantil, sí, que está muy bien, pero sí, que es insuficiente porque sí, va muchísima gente y que haría falta otro parque infantil allí en de las mismas características. Además, yo lo que no me gusta de ese parque es los columpios, porque son para niños mayores. Los otros juegos que hay son para niños más pequeños, de 2, 3 años, 4 años, y sin embargo ahí han cometido el fallo en los columpios que son más grandes porque no tiene protección ni sujeción, porque hay otros columpios en el parque infantil que metes al niño entero, está, y no tiene peligro de que se caiga, pero ese no, ese que está suelto. Es que no lo puedes poner. En el parque de caballería y los niños, para los niños pequeños es fantástico. Sí. Porque es como fuera un triciclo, lo pones allí y metes dos piecitas y está súper seguro. Además, está allí y no te llenes los pies de arena. Hay una cosa blandita y demás. Es muy molesto llevar al niño al tobogán, pum, pum, a tirarse y tú te pones de arena hasta arriba. Y otra queja generalizada es que las fuentes no tienen agua. Las fuentes de puerta cerrada, las fuentes de... De allí del puente, casi nunca están, no sé por qué motivo. Bueno, y desde aquí vamos a dar unos consejos para que la gente consuma productos ecológicos. Ya hablamos aquí el otro día que hay que cuidar nuestra alimentación y por qué debemos consumir productos ecológicos. Primero, porque son saludables, están libres de residuos tóxicos, que proceden de pesticidas, de antibióticos, de fertilizantes. Segundo, porque no tienen aditivos sintéticos como otros alimentos. Tercero, porque no tienen pesticidas ni restos de pesticidas que se utilizan en la agricultura tradicional, que unos estudios toxicológicos realizados demuestran la relación entre los pesticidas y el cáncer, la alergia, el asma, todo esto. También porque no tienen organismos genéticamente modificados, que no se sabe el resultado de estas plantas modificadas genéticamente, porque no contienen antibióticos, que es una preocupación creciente, el uso de antibióticos en la ganadería tradicional. También los productos ecológicos son sostenibles con el medio ambiente, porque respetan el medio ambiente, es una de las máximas de los productos ecológicos, porque tienen máximos nivel de calidad. Todos los agentes que intervienen en la cadena agroalimentaria están sujetos al control e inspección de las materias primas utilizadas. Son respetuosos con el bienestar animal, se evita el estrés de los animales y el crecimiento en semilibertad, que crecen los animales a ritmo natural y en unas condiciones de vida adecuada. Son respetuosos con la naturaleza, la agricultura ecológica fertiliza la tierra y frena la desertificación. Y además de todo esto, porque son más sabrosos. Además, de verdad. Sí, yo creo que es la razón más importante. Yo que consumo muchos productos ecológicos, lo puedo asegurar. Sí. Oh. Pues nada, porque hay mucha gente que tiene su pequeño terrenito. Claro, mi marido un poquito es aficionado al huertecito y las cosas que cultiva son, es que tienen otro sabor, otro olor, otro aspecto, todo distinto. Sí, sí, pero sí. Y se nota mucho. Los huevos mismos, ¿no? Buah. Yo el otro día compré huevos ecológicos y estaban amarillos, como cuando se compran del campo, que no. ¿Y las patatas? ¿Y las... Que tú fríes unas patatas y es que se quedan tiesas como las de antiguamente, que rica, y en cambio estas que compras con abono, se quedan flojas, se quedan... Sí. Bueno, pues el que no tenga la suerte. La que como no tenga tú, la suerte que tenga yo, que pues tener, que las compre. Que hay una tienda aquí de productos ecológicos por allí, por la Carrachela. La calle Amapola. La calle Amapola. Del huerto. Yo también, a tu casa. Efectivamente, yo ya también compro ahí algún producto. Cuando no tengo, voy allí por cosas. Sí. Bueno, y vamos ya con las convocatorias, ¿no? Para esta semana que nos hemos alargado un poco más. Nos quedan algunas cosas, pero. Bueno, los dejaremos para la semana que viene. Loli, ¿tienes algo por ahí tú? Sí. Tenemos una convocatoria importante de que la Asociación de Amigos de Écija, que como cada año organiza unas jornadas de protección del patrimonio histórico de Écija, este año son las octavas. Estas jornadas son para hablar de nuestro patrimonio artístico. Este año, pues, están dedicadas al convento de la Merced con sus 500 años de que celebran el aniversario. Y entonces pues van a venir durante los días 2 y 3, o sea, el viernes por la tarde empiezan a las 6 de la tarde. Durante el viernes y el sábado, que empiezan a las 10 de la mañana, tienen mañana y tarde, pues un buen grupo de doctores y licenciados en historia del arte, en geografía, y van a exponernos toda esa riqueza cultural que es tan importante en Écija. Entonces, desde aquí invitamos a la población écijana que se llegue por el Palacio, o sea, al Museo Histórico Palacio Benamejí, el viernes 2 de octubre a las 6 de la tarde, y el sábado 3 de octubre empiezan a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Pues también el viernes hay un espectáculo de teatro a las 6 para la familia, para los niños, que es La Bicicleta, una odisea sobre dos ruedas, y el sábado hay música blues, Going West, en el teatro también, el sábado por la noche a las 9, el sábado día 3. El domingo, para terminar el fin de semana, hay una manifestación en Sevilla, el domingo día 4, por lo de la crisis, se titula Reparto de la riqueza y el trabajo. A las 12, creo que es a las 12 que sale del Prado de San Sebastián. ¿Y qué más hay? Hay también un concurso de canto para jóvenes flamencos que empieza del 3 al 21 de octubre, organizado por el Consejo Flamenco de Écija y que se hace en la Peña David Serrano para jóvenes flamencos. Nosotros la sede puesto el cartel. Y terminan vamos... el teatro, ¿no? Terminan el teatro. Sí, sí. Y vamos a terminar con un concierto que interpreta al piano una mujer que ha muerto esta semana, no sé si os habéis enterado, que es Alicia de la Rocha, una gran pianista que murió a los 86 años, sí. Ella era premio Príncipe de Asturias, tocaba el piano desde los 17 años y... Una niña prodigio desde siempre. Que ha llevado el piano por, vamos, el nombre de España dice que por el mundo entero, que era más sí. reconocida afuera que aquí, porque aquí como, sí, sí. como que bueno, se conocía pues, menos. Tiene también un premio del premio de Cataluña, no sé qué premio. Bueno. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Valle. Hasta la próxima semana. Te esperamos, ya no faltes. No, esperemos que Doñi, no. Hasta la semana que viene. Muy bien. Loli, Cecilia. Hasta la semana que viene. María Luisa. Sed felices. Adiós. Ser buenos y buenas. Hasta la próxima. Sí, y Maricruz, muchas gracias por venir. Nada, cuando queráis algo, me tenéis a vuestra disposición. ¿Me dejas decir una cosa? Venga. Vamos a coger una norma para esta semana, que cada día hagamos reír a tres personas cercanas a nosotras. Mira, qué bien. La risa es una terapia estupenda, ¿verdad? Por eso. Puedes decir... Siempre que no se ríen de ti. Bueno, pues entonces nos reiremos todas. Decir que... Para risa. Hoy lo voy a decir bien, Toñi. Decir que este programa se puede escuchar a través de en el 93.4 en la radio de la FM o también en el blogspot fm-radioecija.blogspot.com y también en internet podéis ver nuestro blog que se llama Las Somos Todas. Allí están nuestras fotos y están algunas cosillas del programa. Y nos despedimos ya hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero.